Paraná está en alerta sanitaria y epidemiológica. Desde hoy rigen nuevas medidas de cuidado para Entre Ríos que varían según la categoría sanitaria. Entre Ríos se clasifica en situación de alto riesgo, a excepción del aglomerado de Gran Paraná, que se encuentra en situación de alerta sanitaria y epidemiológica. Gran Paraná y otras localidades entrerrianas continuarán sin clases presenciales durante esta semana. El gobierno dispuso medidas focalizadas e intensivas. La circulación será de 6 a 20, sin gimnasios, ni clubes, ni deportes grupales, ni reuniones sociales cerradas al aire libre o familiares. Los comercios pueden abrir hasta las 19. La Municipalidad de Paraná, por su parte, reducirá la presencialidad, pero garantiza servicios esenciales a través de guardias mínimas. A pesar de estas restricciones y las que estuvieron en vigencia durante la semana pasada, al exintendente condenado por narcotráfico, Sergio Fausto Barisco, lo velaron de forma presencial en el edificio del Honorable Consejo Deliberante el viernes pasado. En Entre Ríos subieron exponencialmente los casos en las últimas semanas. En el departamento de Paraná rondan los 300 casos por día. A su vez, el gobernador Gustavo Bordet sigue estable y con buen estado general, aislado desde el jueves en el hospital de la Baxada, doctora Teresa Rato de Paraná, mientras atraviesa su segundo proceso de contagio por COVID-19, a pesar de tener dos dosis de vacuna aplicadas. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.